Hoy tenemos la bonita oportunidad, gracias a nuestros estupendos operadores en la radio, como son Javier Reales, Omar Bielman, de entrevistar a un gran amigo de esta estupenda empresa venezolana que es Siragon. Estamos con Oscar Lugo, gerente de ventas, y la oportunidad en esta ocasión es el lanzamiento de unos grandes equipos que se destacan por ser precisamente lo contrario, pequeños equipos, delgados equipos, las Ultrabook de Siragon. Gracias, Oscar Lugo, por estar con nosotros en 95.5 FM y en Tecnología Hecha Palabra esta noche. Cuéntanos qué les emociona tanto de estos nuevos equipos de Siragon y cómo se destacan en relación con los similares que ha sacado recientemente otros fabricantes. Hola, buenas noches, y buenas noches a todo tu radio escucha y lo que te pueden visualizar a través de las redes. Bueno, sí, nos encontramos entonces haciendo el lanzamiento de nuestra línea de Ultrabooks de Siragon, donde estamos destacando, más allá de toda la plataforma o tecnología utilizada por nuestro proveedor Intel, con procesadores de la segunda generación, de la familia Core i3 hasta la familia Core i7, un producto, una Ultrabook, que con tan solo 1.8 kilogramos de peso y apenas unos 21 milímetros de grosor, estamos colocando en las manos de nuestros usuarios un producto que les va a apostar a la movilidad, o yo lo llamaría ya de la ultramovilidad. ¿Por qué le digo esto? Porque este equipo le va a permitir al usuario poder conectarse, crear contenido, editar contenido desde la comodidad de su hogar o su oficina, y por supuesto con las mejores prestaciones que esta tecnología ofrece. En este caso quiero destacar la tecnología Wireless Display, la cual es un factor diferenciador que estamos destacando en el mercado venezolano, ya que sus pares o sus similares en el mercado ofrecen el mismo Wireless Display, pero para poder hacer uso de él necesita un receptor en su televisor o en su proyector para poder sacar provecho de esta tecnología. Nosotros estamos incorporando con este lanzamiento de nuestra línea de Ultrabooks de Siragon este dispositivo WIDI, Wireless Display, el cual posee la conexión de un cable HDMI que va directo a tu televisor o tu proyector, por decirlo de alguna manera, y podemos entonces transmitir contenido, video y audio de alta definición sin necesidad de estar conectado a un cable desde tu laptop hasta tu televisor. Sí, sin duda se destaca esta oferta por ofrecer este artefacto adicional junto con la computadora Ultrabook. Y quizás tengamos tiempo de explicar un poco mejor de qué estamos hablando cuando definimos este tema de poder transmitir contenidos directamente a nuestro monitor, a nuestro televisor, sin usar cables, estupendo, y además de alta definición. Pero vamos a entrar de lleno dentro de las características de estas Ultrabook de Siragon nuevas. Podemos resumir el rango de la propuesta, entiendo que van desde un procesador i3 hasta un procesador i7 y van desde discos duros de 32 en estado sólido y 500 en rotativo hasta 64 en estado sólido y 1 terabyte en rotativo. Explícame un poco más de las características de cada uno de estos equipos, modelos y lo que quieras destacar en relación contigo como persona que le gustaría tener uno de estos estupendos, estas estupendas computadoras portátiles. Sí, inicialmente estamos ofreciendo al mercado venezolano tres series contentivo de cada una de las líneas de procesadores que bien tú mencionabas. Empezando con la serie 3000, tenemos el modelo NB3010. Este modelo de portátil posee incorporado un procesador de la familia Core i3 de la segunda generación, con 32 GB de un disco duro de estado sólido, 500 GB de un disco duro de estado rígido, el tradicional que conocemos, con 4 GB de memoria RAM y una licencia Windows 7 Home Premium. Por supuesto, esta portátil ya viene con la tecnología incorporada de Wireless Display y con todas sus conexiones Bluetooth y wireless. También tenemos el modelo de la serie 5000, que viene procesadores de la familia Core i5 con 32 GB de procesador, o mejor dicho, del disco duro de estado sólido, con 640 GB de disco duro de estado rígido, el tradicional que nosotros conocemos, y viene con licencia Windows 7 Home Premium, incorporado también con la tecnología Wireless Display. Por último, tenemos la serie 7000, que es el modelo NB7010, que viene incorporado con la familia más alta de procesadores, que es la familia Core i7 de segunda generación, incorporado con 64 GB de disco duro de estado sólido, 8 GB de memoria RAM y 1 TB de disco duro o disco de estado rígido, con una licencia Windows 7 Professional. Qué bueno, y creo que no mencionaste, que me también llamó la atención, la memoria operativa, la memoria RAM que contienen estos equipos. Sí, para la serie de entrada, la serie de 3000, estamos hablando de 4 GB de memoria RAM. Para la serie 5000, estamos hablando de 4 GB, perdón, de memoria RAM. Y para la serie 7000, estamos hablando de 8 GB de memoria RAM. Eso significa, imagino, que estos equipos vienen con la versión de Windows de 64 bits. Eso es correcto, sí señor. Precisamente estamos trabajando el nivel más de entrada con 4 GB para poder ofrecer con el sistema operativo los 64 bits que ofrece el Windows 7. Eso es estupendo en general, aunque en particular en relación con algunos software no es necesariamente lo ideal, ya que no todos los software todavía están llegando a ese tipo de cosas, pero de todas maneras les aseguro que vale la pena utilizar el sistema operativo en 64 bits para aprovechar al máximo las características físicas de la máquina. Y ahora viene la pregunta que los viejitos llamaban de las 64.000 lochas. ¿Cuántas lochas hay que invertir para poder disfrutar de algo tan bonito que estás describiendo? Bueno, fíjate, el tema de precio es bastante interesante, porque si comparamos nuestros pares en el mercado venezolano, observamos que todos están por encima de los 10.000 bolívares, o los pocos que hemos ofertado en el mercado venezolano por encima de los 10.000. Nosotros quisimos ofertar tres opciones para tres tipos de consumidor diferentes. La primera opción, que va con el procesador de la familia Core i3, que sería nuestro modelo más básico en cuanto a configuración, parte de los 6.990 bolívares. Es importante destacar que este precio incluye el dispositivo wireless display, o el receptor, y un bolso, un maletín incorporado a esta ultrabook. Adicionalmente, seguido por el procesador de la familia Core i5, está por el orden de los 8.990 bolívares, que de igual forma trae su maletín y su wireless display incorporado, y la gama más alta debe estar en los orden de 9.990 bolívares. A usted que está escuchando, le puedo decir desde ya que si está buscando un equipo poderoso y lo está buscando por precio, no tiene que ir más lejos. Este comercial está saliendo gratis a Ciragón, porque aquí hemos hecho también los lanzamientos de otras marcas, y efectivamente, como lo está comentando Oscar Lugo, el precio está normalmente de 10 a 20% por encima de lo que acaba de mencionar él, y cuando estamos hablando de estas cifras de 7.000 a 10.000 bolívares, 10 o 20% es dinero, es bastante dinero. Así que felicitaciones a Ciragón. Y ya llegando al final de esta sección en Tecnología Hecha Palabra, le vamos a hacer una pregunta tradicional a Oscar, pero primero queremos saber algo, porque estuvimos hace unos meses visitando las nuevas instalaciones que tiene Ciragón en Valencia. Allí algo que se esté haciendo en las instalaciones nuevas, aparte de lo que vimos de hacer tarjetas madres, etcétera, etcétera, para llegar algún día a fabricar partes de una portátil en Venezuela. Bueno, sí, afortunadamente, también gracias a la inversión que realizó nuestro presidente, el ingeniero Hassan Youssef, hemos podido lograr y poder tener perspectivas en el país con esta nueva inauguración de componentes electrónicos en Valencia, llamado FICE. Esta nueva fábrica apuesta que en un futuro no muy lejano, en un breve lapso de tiempo, yo le diría un mediano plazo, podamos estar fabricando en el país este tipo de componentes, donde viene tarjeta madre y CPU ya integrado, soldado dentro de la placa madre. Ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos como fabricante local, y queremos apostar en la parte de ultrabooks. Muy bien, Oscar, ahora sí, se terminó el tiempo, rapidito. La pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra es pedirle, en este caso, a la persona, al hombre de familia, al hijo, a Oscar, que imagine que está escuchando la entrevista por radio, por internet. ¿Qué le preguntaría Oscar al gerente de Ciragón, que a mí se me olvidó? Yo le preguntaría qué tipo de consumidor, para qué sirven este tipo de máquinas, para quién es útil este tipo de máquinas. ¿Es para cualquier transeúnte que esté en la calle, o es para un target específico del sector empresarial, este tipo de máquinas? Yo le respondería. evidentemente es un equipo que apuesta no solamente al sector hogar, sino también al sector empresarial, y que puede, y no tiene edades para utilizarse, desde un niño en la parte de juegos hasta un ejecutivo en la parte empresarial puede hacer y sacar provecho de esta nueva línea de Ultrabooks, que seguramente le va a sacar provecho tanto a movilidad como a desempeño. Estupenda pregunta, muy oportuna, excelente respuesta. Oscar Lugo, gerente de ventas de Siragon, importante empresa fabricante venezolana de equipos electrónicos, de computadoras, de electrónica de consumo. A él y a todo el equipo de Siragon le recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieran. Muchas gracias por la oportunidad, de llegar a tanta gente y tanta radio escucha, y esperamos que siempre estén de la mano con nosotros para poder seguir ofreciendo tecnología a todos los venezolanos. Y con esto terminamos nuestro programa por esta noche. Muchas gracias a nuestros invitados del día, muchas gracias a Denis Torrealba, el director de programación de 95.5 FM, gracias a Howard, a Howard Reales, que está frente al control de audio en este momento en vivo, y a Omar Bielman, el director de postproducción de la estación y de Tecnología Hecha Palabra en particular. Buenas noches y hasta mañana.